A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos y bienvenidos, esto es RAI, Radio Andalucía Información. En El País de los Sueños, un disco que hacía tiempo que no escuchábamos. For You. Kirk Balloon es el saxofonista norteamericano que lo construyó con la producción de Paul Brown hace ya algunos años. Estamos en 1998, versión de un clásico Marvin Gaye, I Want You. Extraordinaria de Marvin Gaye, I Want You, que fue escrito hace muchos años y que sonaba de esa manera. El país de los sueños. La producción era de Lorenzo Romero y la música absolutamente precisa, viva, maravillosa e imperecedera es el caso. Este y todos los que nos van a ocupar como de costumbre. For You, el disco. Paul Brown y la producción, otro músico de smooth jazz con abundante producción propia que hemos escuchado frecuentemente aquí. Vamos inmediatamente a disfrutar de la música Beatle, pero en versión de una gran dama como es Kevin Letton. Esto es música. El país de los sueños. Vamos con Strawberry Fields Forever. Es una canción de la banda Beatles que todo el mundo conoce, que fue escrita por John Lennon durante el rodaje de una película como How I Won the War, inspirada, por cierto, en la Casa del Ejército de Salvación de Beaconsfield Road en Walton, en Liverpool, en un lugar muy cercano al que John Lennon vivió. El caso es que, en principio, parece ser que la iban a incluir en el año 67 en el álbum mítico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el club de los corazones solitarios del sargento Pepper, pero al final lo que se publicó fue Penny Lane y esta canción como complemento a un sencillo que en su cara tenía dos canciones, una de ellas precisamente esta que ya estamos escuchando en una versión muy especial. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Fields Forever, una de las grandes canciones Beatles que tiene muchísimos años, una estructura que a pesar de todo eso pues sigue conservando la frescura de la música, que es sencillamente perfecta o se aproxima tremendamente a esa perfección que todos los músicos de élite buscan de una u otra manera. The Color of Love, Kevin Letoo, una alemana que lleva muchísimos años viviendo en los Estados Unidos, en California, que ha producido una interesante cantidad de músicas maravillosas. Estamos ante el teclista Tom Coster ahora mismo y una de las canciones que compuso junto a un viejo amigo del que fue miembro de su banda durante mucho tiempo, la banda de Carlos Augusto Santana Alves. Ese es el nombre completo de Carlos Santana y llevó esta canción y otras muchas a la cima de las listas internacionales. Europa, una música maravillosa por la que tampoco pasan en absoluto los años. Coaster, de Detroit, Michigan, un músico del norte de los Estados Unidos que nació en pleno verano el 21 de agosto del año 1941, pianista, como decimos, pero también es cierto que comenzó estudiando acordeón durante toda una década. Sus trabajos y sus experiencias como profesional comenzaron mientras sirvió en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, finales de los 60, en el 69, en el seno de un grupo que no sé si recuerda, Loading Zone, algo así como zona de carga. La experiencia con Carlos Santana llegó entre los años 72 al 78 para después participar en el Festival de Montreux, en ese 78 precisamente, como miembro de la banda de otro gran maestro, como es el caso de Billy Cobham. Lights on, las luces encendidas. Esta es la música de Nina Vidal en RAI. El País de los Sueños, Radio Andalucía e Información. Come inside and let your soul intertwine with mine, and let me do something for you. It's alright. I got a little something for you, something for you. 'Cause there's a part of my heart I'm inviting you to see. Vidal, una jovencísima artista norteamericana, otra niña prodigio de las muchas que aparecen aquí en la producción del País de los Sueños, que comenzó sus estudios de piano con 7 años desde la costa este y que desde siempre se ha sentido influenciada por las músicas de Toño Bin, además las de Miles Davis, Gay Jarrett, Anita Baker y Sade, por nombrar solo unas cuantas influencias maravillosas para esta estrella de Nueva York. presentó un primer disco, Do It Again, con tres versiones de esa canción y otra de sus composiciones propias, After the Rain, un EP de 2005 que precedía al debut dos años después. Este que estábamos escuchando, álbum homónimo, Nina Vidal, que incluía una canción maravillosa, una revisión de Driving, conduciendo, uno de los éxitos de Ben Watt, interpretados por su grupo Everything But the Hell hace años. Y ya que estamos con versiones, vamos a seguir con ellas. Estamos en Chicago, Illinois. You know that feeling. ¿Conoces este sentimiento? Estamos escuchando la música, la versión de ese éxito de Brian Bromberg. Con él hacia 1998. Bieber, con buen ritmo a esta hora. Una versión de September, septiembre, uno de los éxitos de Earth, Wind and Fire. Esa traducción que significa tierra, viento y fuego. Los EWF, un grupo increíble, nacido en la ciudad del viento en Chicago, en Illinois, exactamente en el año 1969, que sigue en activo. Lleva muchísimos discos, han sido tremenda la repercusión que ha tenido en listas internacionales, también aquí en España, mezclando de una forma única el jazz, el soul, el gospel, incluso el funk, la psicodelia, la música africana, el rock. 20 nominaciones a los premios Grammy, 6 de ellos han conseguido a través de los años. Y atención a lo próximo, porque estamos a punto de disfrutar de la voz de Lana Hathaway en una versión que propuso junto al pianista Joe Sample de una de las canciones que Joe compuso hace algunos años, una historia que hemos he contado varias veces porque no es la primera vez que escuchamos esta composición. Fue construida para ser incluida en la discografía de los Crusaders de Houston, de Texas, banda a la que Joe Sample pues ha pertenecido durante muchísimos años. Él fue el creador de ese Street Life, que en su versión original con Crusaders fue interpretada con una voz impresionante, la de Randy Crawford desde Euphoria. Joe Sample, Lana Hathaway, y una versión distinta al original, Street Life, que ambos incluían en un álbum que Joe decidió llamar The Song Lives On, que suena así. I still hang around. Música sencillamente perfecta. Neither lost nor found. RAI, esto es Radio Andalucía Información, el país de los sueños. You're the lonely sound. Music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. Yeah, yeah. Sweet Life. Crusaders la llevaron a las listas. Esa canción en la versión original que interpretasen junto a Randy Crawford en las voces llegó a alcanzar como cuota máxima en julio, a final del mes, 28 de julio del 79, la 17ª posición. En 1997 fue remezclada e incluida en la banda sonora original de una película de Quentin Tarantino llamada Jackie Brown, una banda sonora en la que también aparecieron Bobby Womack, Bill Withers, la desaparecida Minnie Riperton y Johnny Cash con el tema Tennessee Stud, entre otras estrellas que dieron soporte sonoro a esa producción de ese año, rodada tras haberse hecho con uno de los premios del Festival de Cannes. Antes estábamos con September y Brian Bromberg, una versión de Earth, Wind & Fire. También corresponde a la discografía del grupo esta Shining Star. La versión en el álbum Yours Truly, tuyo sinceramente. En la trompeta Rick Brown. Star, estrella brillante. Más música Earth, Wind & Fire desde Chicago en versión del trompetista Rick Brown que estábamos escuchando. Atención a lo próximo. Muy conocida, A Hard Day's Night, una canción de la banda británica The Beatles que fue escrita como tantas otras por el tándem único de John Lennon y de Paul McCartney, que además también, después de aparecer en un disco homónimo, fue editada como single con I Should Have Known Better como cara B de esta producción, a 45 revoluciones por minuto, un título de la canción que se originó, por lo visto, en torno a algo que dijo Ringo Starr, el batería de los Beatles, un hombre que dijo en un buen momento, porque estaban manteniendo una entrevista con un disc jockey de la radio de Bahal, día. Nosotros estamos haciendo una tarea en la que habíamos trabajado todo el día y noche. Se me ocurrió pensar que todavía era de día y dije, ha sido un día duro. It's been a hard day. Miró a su alrededor y vio que estaba oscuro, así que dijo, de noche. El caso es, bueno, por esa intervención y esa historia aparecía otra de esas grandes canciones de los Beatles que todo el mundo recuerda y que mucha gente ha ido versionando. Entre otras muchas, vamos a recuperar un fragmento del debut del disco Going Home que elaboró Lisa Basinger y su trío desde Berlín, en Alemania, hace ya algunos años. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do, they make me feel alright. You know I work all day to get you money, to buy you things. Say it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to go. Cause when I get you alone, you know I feel all right. When I'm home, everything seems to be all right. When I'm home, baby, you're holding me tight. You holding me tight. It's been a hard day's night. But when I get home to you, I find the things that you do, they make me feel all right. Yeah. they make me feel alright. Lisa Basingen Trio. Lisa es la voz, obviamente. Al piano aparece Andreas Schmidt, mientras que el bajo y contrabajo son tareas de Paul Kleber. Berlín, Alemania. Going Home, debut en 2001 con esta versión que estábamos escuchando, A Hard Day's Night, que, recordamos, aparecía en el disco del mismo nombre, del mismo título que los Beatles editaron exactamente el 13 de junio del 64. El título se inspiró en un comentario, como decíamos, de Ringo Starr durante una entrevista que mantuvieron los Beatles con el locutor de radio Dave Hall. La grabaron en 3 horas desde el estudio 2 de Abbey Road. Greg Kurokis es el rey de los instrumentos, el piano protagonista en este álbum GK de 2008. 11 canciones exactamente. Soul Kisses, besos del alma. Thank you. Croquis, que es otro de los talentos que llevan muchísimos años en activo, es un veterano absolutamente consolidado en la escena del smooth jazz, fundamentalmente. Y aún, a pesar del tiempo que lleva, es un gran desconocido para mucha gente en buena parte de, sobre todo de España, no así en los Estados Unidos y en el resto del rico mercado europeo, en el que encontramos ahora, desde nuestro país, a alguien que nos trajo el disco Abandoned Garden, Michael Franks, hace ya bastantes años, publicado en la compañía Warner Records. Hablamos de 1995, con canciones tan tiernas como este Bird of Paradise, Pájaro del Paraíso, Michael Franks. You appear on the horizon, far away. My desire to be there with you stirs the wind and fills the sails. In the bay I drop the anchor down, swim ashore. On the beach, the coconut palms, orchids, poinciana, and you. Your silent eyes convince me I'm marooned. We're safe inside this azure blue lagoon. I want to know you, bird of paradise. I want to show you all the love that I feel. I need to touch you, bird of paradise. I need your touch to make this fantasy real. Storm is raging far away, and the ships, like so many toys, fear the wind and fight the waves. In your arms, it's a forgotten dream, nothing more. Here, the sky is perfectly clear. Star, the moonlight, and you, your silent eyes convince me I'm marooned. We're safe inside this azure blue lagoon. I want to know you, bird of paradise. I want to show you all the love that I feel. I need to touch you, bird of paradise. Michael Franks desde la localidad de La Joya en California. Abandoned Garden, un disco que tiene sus años, que tiene sus canciones maravillosas como tantas que este profesor de literatura, este escritor, hemos comentado varias veces que ha publicado varios discos y ha ido lanzando a través de los años. Un tipo muy especial con una de las voces más exquisitas de América, con una textura muy dulce que ha sido aplicada perfectamente, dadas sus cualidades, al tipo de música que suele defender, además junto a los mejores músicos del mundo, desde luego. Por ejemplo, en este disco aparecía Michael Brecker, su exmujer del desaparecido músico norteamericano Elian Gelies, que después vamos a escuchar en un instante, Art Farmer, Bob James y muchos más, músicos absolutamente eficaces en todos los casos, como es el próximo, Denny Gio, está cerrando ahora. Esto es El País de los Sueños, porción de Jazzberry Pie en RAI, en Radio Andalucía Información. Estamos viajando directamente con Denny Gio a 1997. Unos segundos para él. Thank you.